Tenemos ahora la familia fruto del matrimonio. Yo quiero dedicar esta parte especialmente a la juventud a decirles que la base de toda familia bíblica tiene que ser el matrimonio. Amén. La concepción de unión libre no existe entre nosotros. ¿O sí? ¿Por qué no dicen amén? Lo que se llama unión libre bíblicamente tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Fornicación. Y Hebreos 13:4 dice que a los tales los juzgará Dios. En la mentalidad de un muchacho o muchacha cristiana no está el vivir de una manera desordenada. Siempre se piensa en un matrimonio como tal. Y debe ser así. En Génesis 1:28 está establecido la base de la familia que es el matrimonio. Amén. Sigamos, porque les dije que vamos a obviar citas. Aquí la palabra establece el matrimonio como base fundamental de la familia. Cuando el texto sagrado se refiere a marido o mujer, siempre se refiere a personas casadas. Amén. Yo sé que esto no es muy popular, pero es así. La Biblia lo enseña así. Amén, hermanos. Bueno, entonces avanzamos para decir que tenemos allí pues el... Es que me queda detrás de la columna, pero ahí tenemos como una boda, ¿cierto? Y algunas razones bíblicas por qué debemos casarnos. Vamos a entrar en esa parte. ¿Cuál es la primera razón? Porque es un mandamiento divino. Porque es un mandamiento divino, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y tengo una cita, la escribí de posterior. Ahí está, es Jeremías 29:6. A ver, hermano Henry. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Les quiero decir algo que no armoniza de pronto con su criterio, y es que la Biblia siempre que habla de matrimonio, Dios siempre tuvo en mente una familia, no solamente la unión marital como tal. Amén. Ayer les dije, lo vuelvo a enfatizar a los que no vinieron ayer. Algunos de ustedes no estaban ayer, levanten la mano a alguien que no haya venido ayer. Hoy hay unos cuantos, bienvenidos, Dios les bendiga. No alcanzo a retroceder todo el cassette, amén. Pero sí les quiero decir que siempre que usted encuentra el matrimonio de la Biblia, siempre está la idea de la procreación. Amén. Por eso le aconsejo, muchachas, si usted no quiere ser mamá, entonces no se case. Porque sería egoísta que usted se casara solamente con la idea de tener un compañero conyugal o una compañera conyugal, hermano. Miren que tanto en Génesis como en los profetas, en el Nuevo Testamento, usted siempre encuentra que el matrimonio está conceptuado desde la óptica de la procreación también. ¡Amén! Porque hay quienes no quieren chinos, pero sí quieren marido o sí quieren mujer. Y eso no armoniza con la Escritura. ¡Alabado el nombre del Señor! ¡Amén! Eso está en la Biblia, mira, ahí lo acaba de leer el hermano, ¿cierto? Entonces avanzamos, esa es una razón. Otra, léalo, B, punto B, ¿está? Aquí en la cartillita o en el videobin. Lea, mano Henry. Punto B. Sí. Porque el hombre y la mujer fueron creados y capacitados para vivir en matrimonio. Sí, señor. A usted y a mí, desde que se produjo nuestra concepción, Dios nos dotó de la capacidad para vivir en matrimonio. A, B, C. Porque vivir en pareja sin casarse es pecado. Así de sencillo. Amén, hermanos. Amén. Ahí está la razón. Vivir en pareja sin casarse es pecado. Y por último, que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecaminosa, según Hebreos 13:4. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estos dos pecados sexuales, como todos los demás, atentan contra la familia. La sexualidad es para disfrutarse dentro del marco matrimonial. La Biblia lo enseña así. Yo sé que ustedes tienen una riña en los colegios, los muchachos, un concepto errado allá afuera. Lo que es malo es una enfermedad infectocontagiosa, un SIDA, una sífilis, etcétera, o un embarazo indeseado que puede generar en un aborto. Pero la relación como tal es aceptada en el mundo externo. En la iglesia, no. Amén. La fornicación es pecado. Alabado el nombre del Señor. Y el adulterio también. De manera que eso está muy claro, hermanos. ¿Verdad? Una razón adicional porque debemos casarnos está en la página 4. ¿Cómo empieza? Porque la iglesia se compone de hogares y estos deben estar bíblicamente conformados. Un hogar bíblicamente conformado es cuando el matrimonio está como base. Miren ustedes lo que pasa, por ejemplo, con un bebé como el nieto del hermano Samuel, de la hermana Clara. Lo apreciado que es y lo tranquilo y tranquila que sienten los papás del bebé traerlo con honra al templo. No pasa lo mismo por cuando una jovencita sale embarazada. ¿Cierto que no es lo mismo? Eso no es una cuestión cultural. Es que tenemos la concepción de que los hijos deben venir por la vía matrimonial. ¡Amén! Es un escándalo cuando una niña resulta con embarazo o un joven embarazó por allá a la novia y de pronto eso crea comentarios. No es que nos metamos en la vida privada, es que tenemos que hacerlo porque hay unas barreras de tipo ético que Dios puso para protegernos. Una barrera es el comentario. Usted no puede evitar. Si usted es miembro de una iglesia, no se pertenece a sí mismo. No puede hacer con su vida lo que quiera. Y si usted es un pastor o pastora y está soltero, sí que se crece la responsabilidad porque ahí menos se puede uno casar con quien quiera. Es que el asunto de la vida cristiana es que yo me pertenezco. Vengo a ser parte de una familia. Y lo que me pase a mí le importa a ustedes y lo que le pase a ustedes me importa a mí. Entonces mire que el matrimonio bendice la iglesia. Un matrimonio bien habido trae una bendición. Cuando el pastor anuncia, hermanos, hoy queremos orar por el hermano fulano y la hermana fulana que están en plan matrimonial. Y si la gente los conoce a ambos, amén, gloria a Dios, y se alegra. Si llega a haber una incompatibilidad, la gente se mira entre sí y aprieta las muelas. Sí, señor. Ese gesto de la iglesia está desaprobando eso. Mire que cuando se casó Ruth y Boaz, se formó una fiesta en esa comunidad. Y la gente alborozada, loado Jehová, decía. Jóvenes, que cuando usted tenga un noviazgo y un posterior matrimonio, la iglesia donde asiste, sea pequeña o mediana o grande, se goce. La iglesia como tal. Ni qué hablar de los papás, que más nos importa esto. Bendito sea el Señor. Por último, miren, porque la sociedad enferma y desordenada tiene en el hogar cristiano un referente ético y un ejemplo digno de imitar según... El último, eso, aquí está. Un referente ético y un ejemplo digno de imitar. Ustedes sabían, hermanas, que la Biblia le da tanto valor a su testimonio que dice que se pueden ganar a otros sin palabras por la conducta vuestra. ¿Sabían ustedes que hay maridos que pasan en esos buses? Y se quedan mirando para acá y ven todas esas mujeres que están entrando. Y hay algunos que en el fondo allá, no lo dicen por su orgullo, pero dicen qué bueno que yo tuviera una mujer como esas. Que mi mujer fuera de iglesia. Porque se protege él. Una mujer cristiana es una protección para mí. ¿Saben ustedes que ahora hay agencias secretas, que hay mujeres que les pagan para que espíen a los maridos? Que hay psicólogos que orientan a otros que cómo sacarle la verdad para saber si el marido o la mujer le es infiel. ¿Ustedes no creen que es una desgracia personal tener uno que pagarle a un corrompido para que le esté vigilando a la mujer aún? Con videos, con cámaras ocultas, chuzando el número celular. Esa es mucha miseria, vivir uno en una desconfianza así. Eso no es matrimonio, eso es un infierno, hermano. La mujer siempre que llega el marido inconverso, buscando en la solapa del saco por allí en la camisa un pequeño colorcito de lila o de pintalabio, cualquier pequeña evidencia. Un cabello rubio. Amén. Bendito sea el Señor, qué miseria. En el campo, cuando yo era inconverso, encontré un hombre que siempre se venía delante del aserradero. Y entonces, si la mujer barría el patio, la peleaba porque barrió para borrar las huellas del man que vino. Si no barría, entonces era una de sus descuidada y desordenada. Esa pobre muchacha vivía amargada hasta que finalmente colapsó. Ella se fue con otro y dejó ese tipo. ¿Quién vive? Eso no es vida, eso es amargura. El matrimonio lo preparó Dios para bendecirme a mí y a usted. Por eso, joven que me oye, usted no tiene excusa, se lo digo. No puede. Después de venir a salir aquí a venir lagrimiendo que usted se equivocó, usted tiene dos rodillas y tiene un texto bíblico y está oyendo una conferencia sobre esto. Alabamos al Señor en esta mañana. Seguimos, hermano Oscar. Tenemos ahora, Vamos a hablar de los hijos. Ayer hablamos de los papás, papá y mamá. Hoy vamos con ellos. El papel de los hijos en la familia. El rol de los hijos en el hogar a la luz bíblica. Amén. Amén. ¿Cuál es la función básica de todo hijo? La primera, ¿cuál es? Obedecer. Obediencia. Aquí no hay más. Óigame bien, como lo llaman, yo no fui soldado, pero los que fueron al cuartel saben que lo primero que le enseñan a un soldado es a conocer la autoridad. El primer cursito es a conocer las insignias, quién es teniente, quién es cabo, quién es dragoniente, todo eso. Y vaya, equivóquese. Y sencillamente a cumplir órdenes. ¿Qué ordena mi primero? ¿Qué ordena mi mayor? ¿Qué ordena? Ordene. Nada más. La función de los hijos, no porque yo sea papá, porque vengo también de una familia y también fue hijo, es obedecer. Arranca en Deuteronomio 21, 18. Leamos eso, los demás ya los conocemos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, óigalo, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. ¿Cómo les parece esa norma que regía la ley? Absolutamente drástica, pero al final está la razón de la norma. ¿Cuál era? Así quitarás. Ese muchacho tenía 4 defectos. ¿Cuál era? Primero, contumaz, rebelde, glotón, o sea, comelón y borracho. Y después de haberlo castigado, ¿dice o no? O sea, los papás hicieron la parte de él, de ellos. El hombre no se corregía. No había ningún método que corrigiera su conducta. Entonces lo traían ante los ancianos del pueblo. Certificaban los papás. Uy, hermanos, yo a veces leo esa norma y digo, tiene que ser muy terrible. Tiene uno que llegar y ver a ese muchacho allí en la picota pública, rodeado de gente, y luego los papás decir, este es nuestro hijo. Pero es así, así, así, así. Lo hemos castigado, lo hemos aconsejado, de todo hemos hecho y no ha servido para nada nuestro esfuerzo. Está en manos vuestras. Y enseguida levantaban esa cantidad de piedras y empezaba a sonar en ese cuerpo hasta que quedaba el montón de piedras. Y los otros veían, para que los demás vean y teman. Estamos en otra norma, hoy eso no se puede hacer. Pero algo hay que hacer con un hijo así. Amén. ¿Qué habría que hacer? Porque todavía hay muchachos rebeldes, contumaces, glotones y borrachos. ¿Cómo? Mujeriegos. Y mujeriegos, adicional. Viciosos, otros. Y la lista sigue, ¿cierto? ¿Qué haría uno como cristiano? ¿Cuál sería la función? No se le puede dar pedradas porque la ley no permite, y uno de papá tampoco no sería capaz. Pero algo hay que hacer. ¿Qué hacemos? Disciplina, yo no sé. Pero para que un muchacho llegue a ese estado, es posible que desde muy temprano no lo corrigieron a tiempo. Yo pienso, cuando dice que ese muchacho era glotón, borracho, es porque ya estaba grande. Porque en niños que generalmente no hay borrachos, y en esa ley menos, en esa época. Este ya era uno que creció y de pronto hubo falencias desde muy temprano. Eso de los papás ayer lo vimos, pero hoy estamos viendo esto. Entonces, obediencia es la primera pauta. La segunda es sujeción. Mire que parece curioso, pero entre obediencia y sujeción hay una pequeña diferencia. ¿Alguien me la puede explicar? Alabados al Señor. La obediencia, amados míos, es acatar una orden. Pero la sujeción es una actitud de continua dependencia del papá o de la mamá. Amén. Está en Tito, 1 Timoteo 3:4. Arranque, hermano. No lo tengo, hermano, todavía. ¿Todavía no lo tiene? Ah, bueno, es que como yo dije que íbamos a obviar algunas citas, el hermano me ganó y obvió esa. Alabados al Señor. Pero allí habla de la sujeción de los hijos a los papás. Aquí hay otra. Dejémoslo así, hermano. Démele la tercera mano. ¿Cuál viene ahora en tercer lugar? Dice, cooperación, Génesis 37. Cooperación. 12. Léame Génesis 37, 2. Escuchen, hijos, esto. Génesis 37, 2 nos habla de la actitud adecuada de un hijo o una hija en la casa. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Siendo de 17 años, ¿qué hacía José en esa casa? Deme el nombre de la labor que desempeñaba. ¿Qué hacía? Apacentaba las ovejas. ¿Las ovejas de quién? Las ovejas no eran de él. Porque ahora, para que el muchacho apacente, tiene que regalarle el rebaño. Solo apacenta si es propio. ¿Verdad? Hermanos, ese fenómeno se está dando hoy con una cantidad de holgazanes. ¿Que los hay? Diga, Pastor Samuel. Sí. Es que hace unos años los hijos, yo como hijo, me tocó ganarme el afecto y el aprecio de mis papás. Pero ahora he estado luchando porque a veces quiero es ganarme el afecto de mi hijo. Y resulta que el asunto no es así. El asunto es que el hijo debe ganarse. Porque ese fenómeno que el Pastor Samuel menciona es así. Siempre con una contraprestación económica para que hagan algo. Entonces ya no hace nada el vago, la muchachita, si no hay una contraprestación económica o un viaje a tal parte, ¿cierto? O un paseo al teleférico allá del cañón ese que recién están, ¿cierto? Todo es con compromiso. Entonces el muchacho aprende a manejar. Ay, Dios mío. Vean, yo estaba mirando estos días la publicidad que distribuye Coca-Cola, Frutiño, todas esas bebidas, y está enfocada a los muchachos, a los niños, los muñequitos y tal. Y el muchachito ve la publicidad y enseguida, mami, quiero esto. Es psicología que ellos trabajan para ponernos a nosotros a la orden del hijo y no a la inversa. Y muchos de nosotros hemos estado siendo influenciados y hemos luchado con eso. Yo lo estoy haciendo en este momento para romper con esos paradigmas que nos muestran hoy como que el hijo lo merece todo. Cuando antes era el papá el que merecía todo. Y el hijo se preocupaba por subir ese nivel a través de la obediencia, de la sujeción, de ganarse el afecto paterno. Ahora nosotros, a base de preventas, es para ganarnos la obediencia del muchacho. Santo es el Dios del cielo. Al paso que vamos con estas leyes perversas que hay, hermanos, ya se están dando esas cosas. Ustedes ya saben cuántos papás han sido demandados por los hijos porque los corrigen. ¿Sí, hermano? ¿Y cuántos psicólogos le dicen a los hijos? Y si su papá, y haya salido por la televisión la señora psicóloga, aquí está el teléfono, llame si siente el maltrato. Y ahora oyen llorar y enseguida llama a policía. Aquí en la casa vecina hay un niño llorando y como que está siendo maltratado, y se vienen los policías y se llevan al papá y la mamá. En un pueblo aquí de Santander, de por ahí era el Socorro, no recuerdo dónde, una mamá fue llevada ante una instancia familiar, y ella le dijo: mire, aquí les traigo la ropa y las cosas, quédense con ese muchacho, entonces breguen ustedes con él, porque yo no puedo. Por favor, apaguen un celular que por ahí acaba de interrumpir. En Villavicencio un hermano fue llamado a la comisaría, él se casó. Escuchen esto, los que tienen hijos solteros y quieren formar hogar. De eso hablaremos luego, pero me anticipo a decirles, eso hay que definirlo muy bien antes. Pensarlo y volverlo a pensar. Él se casó con una hermana que traía un pequeño de unos 7 años. Ese niño, me dijo el hermano, porque él es policía, me dijo: hermano, ese muchacho no le faltaba sino el trincho y los cachos. Lo demás ya lo tenía. Alabado el nombre del Señor. Para que ustedes sepan la calidad de muchachito que era ese niño. Entonces el hermano pues empezó a corregirlo, hermano, y a los 2 años, o sea, de casado, allá no lo metieron, hermano. Eso hace como 6 años que yo conocí ese caso, él me lo confesó. Yo no sé ese muchacho hoy qué pasará con él, pero cuando eso, ese niño, hermano, era terrible. Él dice: hermano, ese muchacho vulgar, indecente, en todos los aspectos. Y entonces lo empezó a corregir, y porque le quedó una marca y una correa, fueron y lo llevaron, y por ser policía él conocía la norma y se la aplicaron. Le metieron 48 horas de calabozo y luego firmaron una caducción que donde nunca él podía volverlo a castigar físicamente. Entonces el hombre dijo, pues imagínese, ahora se invierten los papeles, ahora me toca negarle la riata yo a él y dar media vuelta para que él, amén, entonces lo haga conmigo. Hermanos, así están las cosas hoy. Pero la Biblia sigue diciendo que los hijos pueden colaborar y cooperar. No solamente pueden, deben hacerlo. Amén, hermanos. Aquí habla también la Biblia de lo que los hijos. ¿Cuál es el punto 4 este? Cuidado de sus padres. El cuidado de sus padres. Mire que cuando los padres envejecen, no es el ancianato el que tiene que responder por ellos. Que muchos están pensando ya en el ancianato más próximo. Para llevarlo a... Ay, hermanos, es tan triste eso. Señor Jesús, ¿puedes leer Proverbios 23:22? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menospreciéis. No la menosprecies. Miren que hay que tener cuidado de los viejos cuando ya avanzan en edad. Amén. Pero para eso, papás, hay que sembrar. En toda la esquina de mi casa, en el frente, hay un ancianato. Y una vez me decía Sara, mi pequeña, uy, pa, cuando tú llegues a esa edad, yo no lo voy a llevar a un ancianato. Le dije, quiera Dios que no. Porque se ocupan tanto, esa cultura ya está en Europa, en Estados Unidos, los países desarrollados, es llevar los viejitos allá a esperar la llamada para que vayan a recogerlos muertos. En esos veranos intensos, calores terribles que se dan en esa parte del hemisferio, se muere una cantidad de viejitos. Y cuando llegan las heladas, igual, recojan el cuchito y entiérrenlo. Y me parece tan cruel e inhumano. Que después se rompió el alma dándole a uno formación y todo, venir uno a dejarlos botados. La Biblia no dice eso, no habla del ancianato como ente social, no es el Estado, es uno. Y yo que tuve el privilegio, y lo llamo privilegio porque yo tuve el privilegio de enterrar a mis dos viejos. Yo tuve ese gozo, de comprar el ataúd, de ir a sacar sus restos. Eso le aporta a uno una satisfacción del deber cumplido. Y eso nadie se lo puede quitar a uno. Amén. Yo le digo a los hijos que me oyen hoy, yo guardo aquí dentro de mi corazón la satisfacción de nunca haber vivido lejos de mis papás, de haber pensado en ellos. Cuando yo me fui a casar, había hecho una casa aquí, no, él va a saber, hermano Alberto me ayudó a hacer la casa. Primero le hicimos casa a mi mamá, que para nosotros. Yo le dije a Dalí, yo no tengo una casa, vamos a vivir en una piecita de techo de zinc que hay al lado del templo. Porque yo hice una casa, pero es para mi mamá. Ella me dijo, bueno, es de que alcance para las dos. Amén. Y tuve el gozo de que mi esposa, mi hijo, se le acabó el gas a su mamá. Acuérdate que su mamá hay que llevarle tal cosa. Tenía un poco de gallina, o sea, hay que comprar maíz. Y íbamos en una moto a llevarle allá. Y eso lo llena a uno de satisfacción del deber cumplido. Me ahorró Dios en las lágrimas que produce el remordimiento. Porque hemos visto hijos, hermanos, que no pudieron, gritándole perdón, pidiéndole perdón al cadáver de sus papás. Y lo que uno siembra es cosecha. Mira, hermano, esa es una ley que no da, eso no tiene rebaja, hermano. Lo que uno siembra, y si es con papá, ay, hermanos. Yo he visto, hermana, una hermana llorando, me dijo, hermano, lo que yo le decía a mi mamá, mi hijo, me lo dice a mí. Yo trabajé en una finca de un hermano de la iglesia cuadrangular allá en Fortul. Y estábamos por allá y veníamos en la tarde a meter los becerros al corral, a chicar llaman. Y había una muchacha volantoncita y le decía a la mamá, uy, si me alcanza, si me alcanza. Y la viejita le tiraba pastillas de leña de rabia y ella le esquivaba las de, uy, no apunta nada, mira. ¿No crees que yo me voy a dejar agarrar? Vamos a correr. En un potrero una abuela que iba a alcanzar una adolescente brincona de 14 años flaca. Amén. Esa muchacha corría. Y viene esta mujer y se casa. Y yo fui pastor posterior de ella en Saravena, Arauca. El hijo, que ya está muerto ese niño porque cogió mal camino, Noel lo conoce, se encaramaba en el tanque arriba, hermano, de la casa. Y le decía, si es capaz de subir, suba. Y le tracan los huesos, tiene artritis. Ella llorando dijo, así menospreciaba yo a mi mamá y así me lo está haciendo el hijo. Ese muchacho no cumplió 20 años, murió prematuramente de una forma violenta. Mire, hermano, lo que uno siempre cosecha. Por eso Pablo ordena a los hijos. Mire lo primero de Timoteo. Léame de esa parte. Primera Timoteo 5:4-16. Escuchen lo que la Biblia dice de la actitud Que hay algunos que quieren que el Estado se encargue de los viejos, algunos hasta de la iglesia. O sea, que la iglesia se encargue de ellos, pero la escritura dice otra cosa. Escúchenla, hijos. Primera Timoteo 5:4. 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Está más claro? Si alguna viuda tiene hijos, inclusive esto alcanza a una generación más. ¿Cuáles? Los nietos. Aprendan estos primero. ¿A qué? A ser piadosos y luego con su propia familia. Y esa palabra, hermano. Luego recompensar. ¿Qué recompensar? Ah, devolverle. Esa es la palabra. Recompensar es devolver. ¿Dicen amén? No hagan como los ingratos cuatro, eso que les leí ayer en el poema. Que se van y se olvidan de los viejos. Hermanos, yo se los digo. Dios recompensa y remunera en abundancia lo que hacemos por nuestros viejos. No los menosprecie, no les ponga apodos. Porque ya están enfermitos, es que han pasado sobre ellos décadas. Esa gente han aportado miles y miles de horas de trabajo. Muchos, para que tengan un cartón y puedan decir yo soy profesional, hubo alguien que sudó la gota atrás. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, papá, no le permita a sus hijos, no le permita que menosprecien a la mamá. Yo nunca le llamé a mi mamá la cucha y ni le permití a mis hermanos que los acabé de criar que la llamaran así. Era mamá o papá. Porque a veces esos términos, a veces irrespetuosos. No, hermano. Y esté pendiente del cumpleaños de la vieja, del viejo, del aniversario de bodas. Hagan algo. Hágalo sentir, hermanos, bendecidos, y verá que el día que ellos partan, usted no tendrá ningún remordimiento ni amargura. El versículo 16 añade más. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué debe hacer con ella? Ver por ellas y no carguen en la iglesia. Miren ustedes que entonces los creyentes que tienen parientes mayores deben ver por ellos. Y cuánto más los hijos, bendito sea el Señor. ¿Está claro hasta ahí? Y otra responsabilidad, el otro rol de los hijos es ese. ¿Cómo? Honra a sus progenitores. Efesios 6:2. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ajá. Y ahí más adelante dice: para que te vaya. ¿Para que le vaya cómo? Bien. Vea, hermanos, tal vez algún joven piense y dice, claro, como él es papá, tiene que hablar así. Pero no es solamente por eso, es que la Escritura lo dice. Esa ingratitud de los hijos, ese desconocimiento de la autoridad, ese levantarle los hombros, eso de rezongarle al papá, no lo honra a Dios ni aquí ni en ningún otro lugar de la tierra. A la inversa, Dios honra al que honra al papá a través, así el papá se equivoque. Y la mamá se equivoque en un momento dado, el hecho de yo someterme me honra a Dios esa actitud de obediencia. Los que van a elegir cónyuge para el resto de los días, cuente con el viejo. ¿Por qué no decirle, papá, me gusta esta muchacha? ¿Usted qué tiene que opinar al respecto? Y pare la oreja a lo que ese abuelo, como algunos lo llaman, le va a decir. Amén. Vea, yo estuve en esa conferencia que nos dictó Craig Hill. A mí me marcó el testimonio que ese hombre nos dio allá en Bogotá. Él vino de Houston. Él es copastor y consejero familiar allá en una gran iglesia, de esas iglesias, la iglesia liberal, según se veía ahí el video. Pero el hombre nos mostró algo de eso. Pero el hombre nos contó ese testimonio de esos dos hijos de pastores. Uno de Houston y el muchacho vivía en Boston. Ustedes toman un mapa y observan y verán que Houston está cerca de la frontera con México y Boston en diagonal al noreste, en la frontera con Canadá. Y se juntaron familias, hubo un encuentro nacional de familias pastorales y vinieron muchísimas, ellos hubieron más de 2,000 familias. Y entonces fueron hasta Boston y allá se conoció la hija del pastor de Cray con el hijo del pastor de allá. Y muy bonita esa pareja. Y entonces el hijo del pastor allá le dijo al de Houston, pastor, conocí a su hija, me gusta su hija. Y le pedí autorización para escribirle unos correos y me dijo que hablara con usted. Si usted la autoriza, y era una mujer de 23 años, él tenía 27. Si usted me autoriza, pastor, yo le escribo a su hija, porque ella me mandó que le pidiera permiso a usted. El pastor le dijo, nada, apenas hace 8 días que yo lo veo a usted. Y ya viene a escribirle a mi hija, nada. Bueno, pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dice que el hombre se fue, y cuando iba por la mitad del salón, él lo vio caminando así, como desmanguzado. Hey, hermano, volvió a ver, dijo, venga. Es que lo veo como preocupado. Dijo, sí, me gusta su hija. Quiero escribirle correo o llamarla y usted no lo autoriza. Yo no puedo. Dijo, ah, bueno, por segunda vez lo llamo para decirle nada de correo. Llamada menos. Dios lo bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Él se quedó mirándole el hombre, así como cuando esas hambrunas que hay allá en Uganda, en Burundi, por allá en África. Él lo dejó ir más lejos y lo volvió a llamar, hermano. Él lo volvió a mirar y le dijo, pastor, me va a decir por tercera vez, venga, venga. El hombre se regresó animado y le dijo, es que sí lo veo abatido. Dijo, y mucho, porque me gusta su hija. Estoy orando por mi esposa, pero ante la oposición suya, yo no puedo otra cosa sino someterme. Porque tengo un papá y un Dios que me ha enseñado a someterme. Y esa muchacha tiene autoridad y usted es la autoridad. Y vengo a rogarle por las 4 esquinas que me autorice y usted lo veo cerrado, pastor. Yo no puedo violar eso. Ah, pues por tercera vez. Amén. Ha de saber que tan prematuro yo no lo puedo autorizar. Ni correo, ni llamada, ni chat, nada de nada. Con mi hija, cero. Bien, pastor, muchas gracias. Alabado sea el Señor. Dios lo bendiga. Y se fue el hombre. Y el otro lo dejó ir bien lejos y dijo, este muchacho está mal, hermano. Y le dijo, no, pastor. Ya es la cuarta vez, pastor. Yo no, venga, venga. Para, me va a decir lo mismo, pastor. Venga, venga. El otro se regresó entusiasmadito. Y le dijo, lo veo con mucha intención y deseo de escribir. Como no lo puedo autorizar, amén. Para que le escriba a mi hija, aquí está esta tarjeta. Aquí está mi mail, mi correo. Y está mi teléfono, entonces escríbame a mí. Alabados al Señor. ¿Sabe que yo lo conté allá en Medellín? Y dice un paisito de esos, por ahí un gomelito de esos. ¡Qué belleza! Alabados al Señor. ¿Sí? ¡Qué belleza que escribirle uno al suegro! Pero empezaron a escribirse. Correo va, correo viene. Y el pastor imprimía los correos y los guardaba. El otro no hacía eso, pero los guardaba, revisaba la computadora de la otra, pedía información allá en la empresa de teléfonos para saber, y le revisaba todo, y el hombre nunca la llamó ni le escribió. Al año este hombre lo mandó venir, y en la casa allá, en Houston, le dijo a los hijos, este muchacho hace un año tuvo una charla con nosotros, y él quería escribirle. Y yo lo estuve probando durante el año a ver si se atrevía a pasar sobre mi autoridad. Y no lo hizo. Este hombre tiene principios. He estado orando los últimos 6 meses y he intuido, hija, que este hombre sirve para esposo tuyo. Ahora le he pagado el pasaje y lo he mandado venir para decirle aquí en presencia de la casa y de los otros 2 hijos que tengo que a partir de hoy estás autorizado. Solo a partir de hoy. Para que tomes el correo de ella y le mandes o para que la llames. Cuando yo oí aquello, yo me quedé pensando como ustedes. Porque encontrar un muchacho así, una muchacha así, es casi imposible, pastor. Porque cuando usted se da cuenta, mano, Padre Celestial, ya casi es ese abuelo. Amén. Nuestros hijos, lamentablemente, no cuentan con el papá y la mamá. Duraron dos años de noviazgo y en febrero, ahorita hizo 4 años, que él nos dio esa conferencia, nos dijo que hacía 3 años se habían casado. Dijo, vinieron aviones fletados desde Boston. Yes, grandes aviones. Vino cientos, miles de personas a esa boda, se hizo en un gran parque. Hermanos, y nos mostró fotos ahí, dice, de verdad, era hermoso ver esas 2 parejas de ancianos bendiciendo a sus hijos en ese altar improvisado. Y se oye, en inglés yo no entiendo, pero se oye. Él nos mostró partecita del video. Gracias, Señor, por haber guardado a esta hija a esta muchacha para darla por esposa a nuestro hijo, decían los viejos. Igual los papás de ella, Señor, gracias por haber guiado a nuestra hija y haber conocido a este hombre. Él dice, con 3 años de casados están en Nueva Zelanda haciendo una gran obra esa gente. La bendición de Dios se sentía viendo el video, cómo Dios impartía su bendición a través de los viejos. Es hasta, en cierta manera, como hasta envidioso el caso, ¿cierto? ¿Usted, joven, se atrevería a pedirle a su suegro futuro una autorización para mandarle, usted con 27 años encima, una muchacha de 23 en plena edad de matrimonio, la llamaría usted y vendría alguno de ellos a decirle, autoríceme? ¿A dónde buscamos un representante de esos? Por eso es que muchos de ustedes después le vienen el ay y el lloro. Y pidan papelitos y consejería, hermano. Y hay muchas cosas que nosotros no se las podemos arreglar por una razón. Porque usted no pasó por las reglas, se saltó los conductos. Y cuando uno viola las normas, toda transgresión y desobediencia, dice Hebreos, recibe justa retribución. Después no hay psicólogo, no hay consejero, no hay sexólogo, no hay orientador, no hay pastor, no hay reverendo, no hay papa. Amén. Que le arregle ese problema. Porque es que Dios pasa las facturas. Debo decirle así, hablarle así a usted, jovencita. Si usted quiere un hogar de bendición, y si el viejo y le llegan a decir como a Sansón, mi hijo, no lo haga. Yo le ruego, como dijo un hermano en una carta, por los clavos de Jesucristo. No lo haga. Ahí está. Los hijos de padres casados, mire la bendición cuando son, los hijos vienen por la vía que es. Son emocionalmente más estables. ¿Es así o no es así? Dos. Tienden a ser más dóciles y educados. Súbalo, hermano. Aquí está. Tres. Menos propensos al vicio y a la delincuencia. Sí, señor. Cuatro. Tienen principios éticos y morales más sólidos. Cinco. Suelen repetir el ejemplo paterno. Suelen repetir el ejemplo paterno. ¿Tenemos más? Son más responsables y productivos. Amén. Miren ustedes que el matrimonio suyo y mío sí bendice nuestros hijos. Yo le estaba diciendo un día a las muchachas, porque mi hija me nos hizo la cuenta. Yo tengo 3 muchachas. La última, cada niño tiene su personalidad. Pero esa última, que mi esposa tuvo 5 intentos de aborto y los médicos me iban a hacer firmar para sacarla cuando tenía 3 meses. Ahí me agarró un temblor y me metí en un baño y oré a Dios. Y Dios me hizo sentir que no. Entonces yo firmé en Salucop la responsabilidad mía, porque supuestamente esa bebé estaba, bueno, todos los, ahí me hicieron un examen psicológico, físico, para saber si había familia con taras o con defectos, todo eso. Esa muchacha tiene ahora hasta una profeta falsa. Llegó un día a darle a mi esposa profecía en la cama, porque ella de los 5 meses en adelante de su embarazo fue con un poco de almohadas y con una mecedora, ahí. Porque caminaba un poquito, enseguida venían los síntomas de aborto. Así se crió esa niña y Dios nos dio una muchacha inteligente. Y esa muchacha nos hizo la cuenta en noviembre del año antepasado. Papá y mamá. ¿Cuándo fue que ustedes se casaron? 14 de enero. Entonces ella hizo. ¿Y Alex nació cuándo? Alex nació el 15 de noviembre. Entonces se tiró para atrás en el carro, íbamos apenas los 3. Yo codié a mi esposa. Y usted sabe que los casados tenemos un lenguaje de mirada, de gesto, de actitud, y ya uno sabe, no se conoce tanto. Yo la codié y ella me miró, nos está haciendo la cuenta, febrero, marzo. Uy, ¿cuándo fue, pa? Yo le dije, 14 de enero matrimonio, 15 de noviembre hijo. Otra vez, marzo, abril. Ella ya sabe que un embarazo, la gestación es de 9 meses. Uy, uy, cuadraba. Y no, como que... Le digo, uy, ma, ¿entonces tú quedaste en embarazo al mes de casada? Preguntó una niña de 9 años que tenía cuando eso. Entonces yo le interpelé y le dije, sí, porque yo no me casé con tu mamá para tener una compañera conyugal. Yo los quería a ustedes. Ustedes, fue mi voluntad y la de tu mamá, traerlos a la existencia. Nosotros oramos por ustedes, los quisimos tener. Ustedes no son un accidente. Ya, pa, ya, perdón, perdón, pa. Cambiemos de tema, me dijo. Les cuento esto, porque cuando un hijo crece, le hace la cuenta a usted, lo mide y lo pesa. Cuando están pequeñitos, sipa y corran. Pero cuando ya están grandecitos, empiezan a evaluar. Ven la foto del matrimonio. Mamá, ¿usted en qué fecha se casó tal? Uy, ¿y yo por qué nací? ¿Qué le va a decir usted a esa criatura? Jovencitas y muchachos que me oyen, ¿con qué argumento va usted a persuadir a esa muchacha? ¿Qué le va a decir? Es por eso que usted piénselo una y otra vez. La moral tiene un gran peso, hermano, en la formación de nuestros hijos. Amén, hermanos. Miren, hermanos, el pastor Walter me acaba de venir aquí a decirme, hermano, cuando esta situación se da en un campo pastoral, ¿por qué ustedes deben evaluar mucho las personas futuras candidatas al matrimonio? En el Tolima nos tocó suspender un pastor porque llamaron, nos iban a embargar las cuentas de la obra. Óigame bien, porque hay un pastor que tenía dos hijos fuera del matrimonio, o sea, inconverso, él tuvo esos dos muchachos. Luego se casa, sale al ministerio y cuando la mamá de esos muchachos, que ya son adolescentes, se entera que él es pastor, le mete una demanda por inasistencia alimentaria. Y por esto y lo otro. Como él está empezando, preguntan de qué iglesia, averiguan el NID, lo buscan y van y ponen la demanda contra nosotros para que le congelemos el salario y se lo mandemos a esos muchachos. Tocó llamar de urgencia al presbítero y decirle, háganos el favor, y lo llamamos a él, arregle su problema. Ay, hermano, que él nunca me dijo, mire que hasta eso tienen ustedes que preguntarlo cuando hay un candidato al matrimonio, al ministerio, perdón. Tiene hijos regaditos por allá, dejó usted huella genética por allá en el Cesar, por allá en Ocaña. Amén. ¿Sí o no, hermano? Tiene una hijita por allá en Covarachía, por allá no, en la provincia de Gutiérrez, alabado sea el Señor. Si la llega a tener, ¿cómo está esa situación jurídica? No, hermano, que eso ya se habló. Se habló, viene el problema. Nos tocó suspender a ese hermano. Yo le dije, vaya, arregle su problema ya, hermano, y no nos vaya a hacer el daño. Porque si la gente nos embarga, se nos quedan sin arriendo para locales de culto más de ciento y pico de iglesias que estamos ayudando. Hermano, hubiera creado un problema administrativo tremendo un hombre. Usted dirá que Dios lo perdonó, por supuesto, pero para pastor, por ese enredo, no cualifica. Porque qué vergüenza, un pastor demandado por inasistencia alimentaria. ¿Usted se imagina? Entonces, mire, hermano, que hasta todos esos detallitos hay que mirarlos antes. Jóvenes, no tenga hijos por fuera del matrimonio. Cásese y ténganlos. Y cuando ya sea usted papá, enséñele a esos muchachos a esto. Miren estos datos que les vamos a leer aquí. Los conseguimos en internet. Lea eso, hermano, pastor. Las estadísticas demuestran que los grupos delincuenciales y pandillas juveniles se nutren de hogares deformados, familias destruidas, madres o padres separados y parejas no casadas. Esa estadística la conseguimos en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Consúltela y verá que allí está. Lea. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindó asistencia durante los últimos 10 años a 4.224 niños, niñas y adolescentes en el proceso de desvinculación de los grupos armados al margen de la ley que existen en el país. La edad promedio de los desmovilizados atendidos en el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar oscila entre los 13 y los 17 años. ¿Se da cuenta? Miren ustedes, hermanos, lo que los papás están produciendo hoy. Pero hay más. 3 niños son abandonados diariamente en la capital del país, según datos del Instituto de Bienestar Familiar y de la Policía de Menores. Siga. Las estadísticas del año 2007 muestran que 1.202 niños fueron abandonados por sus padres. La mayoría de casos están relacionados con situaciones de violencia intrafamiliar o de consumo de sustancias alucinógenas por parte de los adultos encargados de los menores. Miren la desgracia de esos muchachos, hermano. Además del descuido o el maltrato de los niños, hay quienes simplemente los dejan a la suerte en hospitales o calles de la ciudad. Siga. Gran parte de los niños abandonados son menores de 5 años de edad que quedan bajo la custodia del bienestar familiar. Otros que nunca se reportan al mencionado organismo quedan atrapados por el riesgo de caer en las redes de la delincuencia. Ay, amados míos, yo no sé si usted puede agradecer al Señor el haberle conocido a él. Yo no sé, hijos, si ustedes, los muchachos que están aquí, cambiarán de óptica, de mirada hacia esos viejos que temen al Dios del cielo. Ese papá que llega por la tarde cansado, pero con ese deseo de irse a culto. Esos que los vemos cabeceando a veces en el culto de la noche. Así, bregando, parados desde las 4 de la mañana ellos y ellas. Y a veces pastores insensibles, a ver, no duermas, esto no es un hotel. Usted no sabe que ese hombre para responder por esa familia. Usted los ve en Bogotá, en los buses, así dormidos con un morralito aquí. Yo los veí, los he visto entrar a las 7:30, 8 de la noche, afanados, con un morralito. ¿Sabe qué contiene ese morral? Una mudita de ropa de trabajo, unos tenis viejos, una ollita donde llevan el almuerzo y un botilito con el jugo. Esa gente están dándole para sacar adelante un hogar y una familia. La iglesia debe, hermanos, protegerlos, ayudarlos, orientarlos. Y no darle alas a los muchachos para que quieran, hermanos, subestimar. Alabado el nombre poderoso de Jesús. A su nombre. Y yo se los digo, pastores que me oyen, pongámonos por un momento en los zapatos de ellos. A que llegan tarde, que llegó el tercer turno, por ejemplo en Bogotá, gente que vive en Soacha y van a las 180, 190, hay que cruzar 2 horas y media en hora de trancón para llegar a una iglesia. Que los que llegan a tal hora, hermanos, si uno estuviera en eso, ¿a mí qué me sirvió haber sido un jornalero antes de ser pastor? Por eso yo entiendo, yo sé lo que es recibir una palabra drástica. Dormilones que, claro, como... No tienen concepto de lo que es santidad. Despiertan y qué tal. Y uno con él todo el día batiendo mezcla o tirando machete, hermano. Se sienta uno y le viene un cansancio por esta vez de la madrugada. Y luego un pastor que le da a uno, hermano. Sí, no pastores. Enseñemos a esos muchachos que respeten a los viejos. Amén. ¿Cómo conservar el matrimonio? Entrémosle ahí. Ya que esos muchachos... Están, dejémoslos ahí y vamos a ver qué hacemos con ellos. Léame esa frasecita que está por ahí que le tienen pánico y es lapidaria. Pensemos en la frase hasta que la muerte los separe. Esta frase hay más de uno que no la quiere. Pero aquí la tenemos que comentar. Porque es bíblica. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando usted vaya a casarse, sepa que le va a preguntar el pastor de turno, el hombre de Dios que está en ese altar, que si usted va a vivir con ella hasta que la muerte lo separe. La importancia de prepararse para eso. Seguimos con ustedes, muchachos. Ya no la relación con papá y mamá, dejémoslo hasta ahí. Vamos ahora en la relación con el matrimonio que a muchos les encanta. Y eso está bien, porque usted fue diseñado para eso. Pues entonces, léame en Mateo 19:1 para que vea lo que dijeron los discípulos del matrimonio. No, más adelante, ese es largo. Venga, le digo cuál, creo que es el 10. Aconteció que cuando Jesús terminó... Sí, todo ese pasaje sobre el matrimonio y el divorcio, pero ahí está el versículo 10, mire a ver. Ah, el verso 10 dice, le dijeron sus discípulos... ¿Qué dijeron? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ajá. Mire, el Señor fue tan claro y le puso tan escuetamente la cosa que ellos dijeron, sí, es así. Amén. Si así son las condiciones, Señor, ¿por qué no hace una oración por nosotros? Porque no fue uno el que dijo, dice, dijeron los discípulos. ¿Qué dijeron? Si así es el asunto con la mujer, mejor nos quedamos quietos. Y el Señor no le dijo, no. Miren el versículo 11. Lea. Es que está pensando, pastor. El que huele es discípulo, él también está pensando igual. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Diga. Ay, hermano, disculpe. Es que me había avanzado la otra cita. 19. 11 de Mateo. Ay, perdón, hermano. Por favor. Dice. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Esto qué es? Cuando Jesús dijo no son capaces de recibir esto, ¿a qué se refería? A los esposos, al hogar. Y hoy todavía muchos no son capaces. Se lo digo en el nombre del Señor. Amén. Y usted, pastor, conoce gente que le quedó grande el matrimonio. A él o a ella, o a los dos. Ay, santo es el Señor. Vean, hermanos, el matrimonio bíblico no es para gente inmadura ni cobarde. En esto uno tiene que tener toda la paciencia del santo Job. Amén. Alguien dijo que el pastor tenía que tener la piel de un rinoceronte, la paciencia de un enfermo incurable, desahuciado, amén, etcétera, la mansedumbre de una paloma, todo eso. Y yo pienso que para uno ser esposo o esposa le toca también armarse de todos esos recursos. Y que lo digamos los casados, que lo oigan los solteros. No los estamos asustando, pero piénselo. Amén, alabados al Señor. Hablemos un poquito de prepararse, porque mucho hogar fracasa porque la base es frágil. El segundo factor, ¿cuál es? El primero, un conocimiento, hasta donde sea posible, del futuro cónyuge. Sí. ¿Hasta dónde nos conocemos en la etapa de noviazgo? ¿Un 100%? ¿Un 50%? ¿Un 70%? ¿Un 30%? ¿Qué porcentaje de conocimiento teníamos nosotros cuando nos casamos? Eso es relativo. ¿Qué porcentaje se recomienda que uno conozca del futuro cónyuge antes de casarse? Un 50%. Lo máximo que sea posible. ¿Será ¿cuánto? ¿Cuánto? Hablen. O calle para siempre. Así dicen allá. Uno pudiera conocer mucho, pero les quiero decir a los jóvenes, no es posible conocerse del todo, y menos en el ámbito cristiano. ¿Sabe por qué? Porque hay barreras éticas y morales que no nos dejan llegar más allá. Entonces uno tiene solo referencias del pastor, del papá y de la mamá, y más de un papá que se vea ponchado con una hija o con un hijo. Le guarda el secreto al otro que llega. Sí, hermano, para endosárselo, amén, o endosarla. Como le dijo una novia que iba, una muchacha que yo no iba a venir a pedir, dijo: papá, van a venir a hablar con usted, pero usted se va a hacer el duro. Usted se va a hacer que usted, para probarlo, papá, usted se va a hacer el fuerte. Usted no me quiere dejar casar a mí. Es entre paréntesis, aquí lo preparó. Usted le va a decir que usted está hija, por esta hija usted, amén, usted se restea. Que usted no se la va a entregar a cualquiera. Ah, papá. A nomás volteó, me miró el viejo mío. Con tantos años que tiene y tengo otras tontas allá atrás. Que yo me ponga de duro. ¿Olvídese? Que venga ligero ese varón. Amén. Bendito el nombre del Señor. Piensen uno de papá con una hija de 28, 30. Y que de pronto Dios tenga misericordia y aparezca un cliente. Amén. Para venir uno a ponerse a restearse, a no dejarla casar, es muy difícil. Más bien, ¿cierto? Entonces uno no lo conoce a él, ni ella a el novio. Adicional, en la etapa de noviazgo uno usa mucho la hipocresía. Se aguanta el cuñadito ese cansón, pirigüeño. ¿Cuántos se lo aguantaron? Amén. Y el muchachito quiere helado, quiere chito, quiere galleta, y ese cuñadito saca y le da. Para que no haga mal cuarto, dicen también. ¿Por qué cuando se casa no sigue de generoso con el cuñadito pequeño? ¿Es así o no es así, hermano? Sí, con esa niña, con esos suegros, usted llega con todo y después, ay Dios mío. Entonces eso se llama, ¿cómo? Hipocresía con mayúscula. Pero después se cae la máscara y se muestra la persona que es. Entonces aquí no hay más que doblar rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Pero también pequeños detalles. ¿Cómo es con los papás? ¿Cómo es en la iglesia, en la parte espiritual? ¿Qué referencia de él o de ella da el pastor? Amén. ¿En qué trabaja? Eso demuestra. ¿En qué empresa? Si es una empresa de cierto prestigio, es porque la persona tiene responsabilidad y allí lo cuidan. Si está en etapa de estudio, ¿cuántos semestres lleva? Pica aquí, pica allá, de todo hace un poquito y nunca se define por nada. Ese síntoma dice que esa persona es de una personalidad inestable, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué no mirar a ver si cuando estuvo en el colegio ganó alguna medallita, aunque sea de cuero? Amén. Si le fue bien, ¿en qué disciplina? ¿Sabe que uno llega y uno ve en la casa a veces un diplomita por allí? Uno dice, diploma de excelencia, buenos modales. Allá hay otro que dice, por álgebra y trigonometría. Este tipo puede servir, esta muchacha puede servir. Pero si usted no ve colgado nada, amén, ni el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. La inteligencia es probable que en esa casa no sea el fuerte, alabado el nombre del Señor. Con base en eso uno va armando el concepto, bendito el nombre de Jesús. Si se para de la mesa y deja los platos sucios allí, o si recoge los platicos y los lleva él o ella a la cocina, esos detalles. Amén, hermanos. Cuando yo conocí a Dalí, ¿qué me gustó de esa muchacha? Que nosotros nos quedamos, como yo soy parlanchín y a mí me gusta mucho hablar, pues nos quedábamos hablando en la mesa, pero ella recogía todo eso y lo llevaba. Y no lo dejaba ella, yo escuchaba que lavaba tiestos y yo dije, esta muchacha le gusta lavar tiestos, amén. Me voy a ahorrar, en caso tal que me case con ella, me puedo ahorrar la que los lave. Sí, hermanos. Entonces mire que todos esos detalles va uno analizando. Bendito sea el Señor. Conozca hasta donde sea posible. Tercero o segundo. Una adecuada asesoría prematrimonial. ¿Quién la da? Ahí estamos graves, Pastor Samuel. Se supone que debe haberla, ¿cierto? ¿Quién la da en la iglesia? ¿O quién la debe dar? Pero si el pastor tiene falencias. Amén. Por ejemplo, si una familia viene con un hijo glotón, borracho, y el pastor tiene uno peor. Miren en la que nos hemos metido, pastores, con habernos metido en esto. Esto es tan delicado. Los que aspiran ministerio, buena obra desean, pero llene el formulario que está en Timoteo y en Tito. Porque la que demuestra quién es usted no es el léxico, es el tipo de hogar que tiene. Usted no se entusiasme con un excelente predicador y con gente elocuente que usa la retórica y la facilidad verbal. Son Apolos en un altar. De pronto, mire cómo es la esposa y cómo los hijos. Porque ese cristianismo que se proclama en un altar tiene que reflejarse en el hogar. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Démosle ese aplauso con todo entusiasmo al Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Vean, hermanos, el fenómeno que estamos padeciendo hoy. Hijos de pastores hasta drogadictos. Y uno se pregunta por qué. Hijas de pastores embarazadas con muchachos recogidos en la casa pastoral que parece una guardería del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Casas pastorales. Con nieticos. Ahí llegados de por ahí de cualquier parte. Conocí el caso. Me tocó manejar una situación que la iglesia se cansó con el pastor. Y tocó que ir y le dijeron a nosotros en culto, unos poquitos ahí, pasaban los novios en pantaloneta fumando cigarrillo hacia el fondo que quedaba el apartamentico pastoral, a encontrarse con las muchachas hijas del pastor allá. Y que con mis hijas no se metan. Nos fuimos, analizamos la escritura y yo le dije, hermano, entonces bregue con esas muchachas, pero en la iglesia usted no tiene autoridad. Porque no es el que grite uno y ponga disciplina, es lo que demuestre. ¿Por qué la esposa de un pastor, por ejemplo, liberal o mundana, lo descalifica a él para ser pastor? Porque cualquier mujer que tenga dos dedos de frente va a decir, si esta mujer no le hace caso al marido, que es el pastor, ¿por qué él quiere que yo le obedezca? Un muchacho que llega, por ejemplo, a la iglesia y sabe que el hijo del pastor anda en vicios por allá dejando hijos regados, en una vida desordenada, cualquier jovencito de 13 o 14 años dice, uy, pero si es tan bueno el evangelio, ¿por qué no ha sido capaz de vendérselo a los hijos? Hermano, esto, oren mucho por nosotros y por nuestras familias. Por eso es que el diablo los ataca inmisericordiamente. Y no estoy aquí alcahueteando esto, hermano, pero sí diciéndole que esto es muy serio. En la ley dice, la hija del sacerdote que comenzara a fornicar, hija del sacerdote, ¿qué hacían con ella? Apedreada será y quemada viva. Lo dice la ley. Hermanos, esto de criar familia, no, este seminario no es para decirle darle técnicas teóricas, esto es doblando rodillas pidiendo misericordia, pero también poniéndose uno con cara de serio. Bendito el nombre de Jesús. Hay momentos en que la unción tiene que hacer como la y uno tiene que poner cara de serio. No a eso, hermano. Ustedes ya les dije, y ustedes saben, y los que no saben sabrán, Cuando su hija lo mira así como de mala gana, no importa. Cuando le dejen una nota como una que me dejó una vez, nos dejó nuestro hijo ahí, encontró una foto de los dos, de Idalimia, y me escribió por la espalda: ustedes son unos viejos anticuados. Mi esposa lagrimeando, yo le dije: mi hijo, esto es normal. Luego lo llamé: ¿por qué no escribió esto? Ah, yo en ese momento tenía muy mal rato. Estos anticuados, amén. Estos prehistóricos, amén. Estos, amén, chapados a la antigua, son vuestros padres. Usted come en la mesa nuestra, no nosotros en la suya. Usted vive bajo el techo nuestro, no nosotros bajo el suyo. Usted estudia con lo que nosotros le proveemos. Entonces, perdóneme que yo en ese momento estaba perdonado, pero no se le vuelva a ocurrir. Porque si usted considera que nosotros no somos la persona llegada, está en libertad. Ahí está la puerta. Haga de su vida. A ver cuánto le valen los servicios, el arriendo, la comida, el estudio, la ropa. Amén. La cicla. Porque hasta la cicla le compramos, alabado sea el Señor, para que fuera a estudiar. Amén. Y entonces ya, gracias a Dios, se fue menguando el asunto y no volvimos a encontrar más. La próxima vez que yo encuentre una foto con una nota, vamos a definir esto. Amén. Porque si usted le pasa la gacha y se deja, bueno, ya llega. Y por eso tenemos pastores con adolescentes de 13 años besuqueándose con los compañeros de colegio en la puerta de la casa pastoral. Una vergüenza. Eso es una vergüenza. ¿Quién dijo que una niña de 13 años, 14 o 15, que con novio toda baboseada, y el otro tan tranquilo? Pero es que los muchachos son así los hijos de padres irresponsables. Amén, hermano. Los hijos de pastores por allá, mire cuántos pastores hemos tenido. El hermano Samuel conoce de ustedes. Fracasados porque los hijos, hermano, en la calle, pervertidos hasta tarde de la noche. La mamá levantándose calladita a las 2, 3 de la mañana, calentarle una pega de arroz y un huevo, amén, duro, al vago ese que estaba por allá. ¿Quién sabe en qué actitudes? No, hermano, uno tiene que poner reglas. Y las reglas funcionan en toda institución, tiene que haber reglas. Y la casa pastoral tiene que tenerlas. Amén, hermanos. Tiene que tenerlas. Desvergonzadas, a veces las muchachitas mal vestidas con la pijama levantadora a las 10 de la mañana. La mamá la manda a traer una bolsa de leche y unos par de huevos para el desayuno y un pan, y la niña sale por ahí con pijama. No, hermano, tiene que haber. ¿Qué vistas que viene el pastor? ¿Qué tal? No, es que desde que salga del cuarto tiene que salir vestida. La pijama es para dormir. Alabado sea el Señor. Que llegaron con la sudadera del colegio. Amén. Dios les bendiga. Bajan el favor y se me visten y pasan al comedor entonces. Bueno, llega a casa pastoral las niñas con chorecitos, ya adolescentes. ¿Qué le está enseñando usted de pastor? ¿Qué valor está transmitiendo a esa familia? En 10 años más, ¿a dónde? ¿Qué tipo de filosofía cristiana va a tener esa muchachita? Es que hay que verlo, hermano. Nada. La huella se nos puede borrar. Y es lo que no queremos. Esa asesoría prematrimonial la debe dar el pastor. Óigame esta parte. La importancia de la guianza divina, Génesis 24, 11 al 14. Esa parte la tiene usted ahí, por favor, léala. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a los camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Esta parte le corresponde a los que se van, óigame bien, a comprometer. Nosotros los papás orientamos, asesoramos, oramos, pero no podemos pedir revelación. Algunos lo hacen. Yo le he dicho a los muchachos: ustedes un día van a ser casados, casadas. Cuando eso suceda, yo ya tengo mucho menos pelo del que tengo ahora, porque los muchachos metieron una foto mía en el Photoshop, es en la computadora, y me dijeron: mire, pa, cómo vas a tener a los 70 años. Y yo reprendí, hermano, uy, no. Usted no se imagina. Sentí un escalofrío por la espina dorsal, hermano, por la espina dorsal. Si quiere que usted la prueba, pídale una fotico a la novia y métale Photoshop y le aplica hacia adelante. Porque ese programa, con base en los rasgos que tiene esa foto, va... Y hermano, eso es para uno asustarse y echarse la señal de la Santa Cruz. Yo no voy a alcanzar. Pero ellos sí, ustedes tienen que orar. Y aquí tenemos una señal. Miren que ese criado le dice: Señor, miren la señal que pone. Ahí lo mandaron a buscarle mujer a, en esa cultura, al hijo del amo. Yo voy a llegar al pozo. Y a la hora en que las doncellas vienen a sacar agua, era un pozo, era un balde con una manila y una polea. Eso no era electrobomba ni motobomba. Física. Que la muchacha que llegue y saque agua, que yo le diga, regáleme agua. Y ella, en vez de decirme, mira, ¿y este por qué no la saca usted? ¿No es un hombre? En vez de usted darme agua, pedirme, yo voy a pedirle, no, que ya no chiste nada, que me dé agua. Y luego mire todo este rejo de camellos que tengo. Y que diga, y a los camellos también les voy a dar. Porque eso sí, como dijo alguien, eso sí es camello. Llenarle la panza a un camello. Porque los camellos son los cuadrúpedos que más agua consumen. Y empieza la muchacha a sudar la gota de esa correa, de lazo, y échele a un camello y échele baldados literales, se traga un camello. Y el otro siervo del Egipto, aleluya, amén. Gracias, Señor, que esa sea la que tú has escogido. Hermano, para que un caso de eso se dé, hay menos de una probabilidad en 1,000,000. 1,000,000 de mujeres. Que venga un tipo con una recua de camellos y que le dé agua de ver a él y le llene a gratuito sin nada. Eso no se da en la vida normal. Pero Señor, así será. Cuando usted ponga una señal de verdad, verdad. No diga, ay Señor, si viene con pantalón negro y camisa blanca y corbata azul, azul clara. Pues no ve que ese es el uniforme que usan. Amén. Alabado el nombre del Señor. Eso no es señal, alabado sea Dios. Porque hay algunas que tienen tan en poco eso. Vean, hermanos, en esto de la profecía, yo les voy a decir, manejen con mucha prudencia eso. Pastores, usted no permita que una profeta de Aguapanela por ahí, a veces una vieja chismosa por allá que le gusta, guara, guara, guara, guara, guara, que así dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Sí, hermano, pero es que se han casado por la influencia de una falsa profecía. Se cuenta de un pastor soltero que venía orando y tenía varias opciones. Y entonces el colaborador era Tomapelo y se le metió un día por allá arriba y se hizo el por un troncito que había como una chimenea. Escuchaba al pastor que oraba, Señor, guíame. Y el otro le decía allá arriba por la chimenea, cásate con la pecosa, la pecosa. Porque una de las opciones que tenía era una pecosita que había en la iglesia. Y el otro se casó con la pecosa. Porque creyó que era Dios que le había hablado y no hay Dios. Mire, jóvenes, escúchenme esto. Esto es tan serio que esto hay que evaluarlo una y otra vez. A mí me sirvió haberme casado de 31 años, pero cuando yo tenía como 28 años, en un pueblo del Casanare, una falsa profeta me levantó de la plataforma y me llevó. Os mostraré. Sí. Os mostraré la sierva que he escogido. Y no os rechazáis, porque si no, no conoceréis descendencia. Cerrad vuestros ojos. Venid conmigo. Y dije, pues vamos, todo orando por la esposa, de pronto salga cosa que sirva, pues voy. Amén. Ay, Señor, eso hay que aplicarle beneficio de inventario, hermano. Y déle por ese calor tan terrible ese pueblo. Y no abrir los ojos hasta que yo no os indique. Yo dije, esta profecía huele raro. Yo he escogido mi sierva, ¿qué tal? Y cuando me entrega una mano, ay, Jesús de Nazaret, una manota. Y no abrirlo, no abrir todavía vuestros ojos. Y yo dije, ¿por qué me prohíbe? Y yo tocaba esa manota. Y ella ponía la mano de ella. Y así los quiero, así os quiero unidos. Y yo dije, ¿quién? Con esta gorda. No, Dios mío. Va a estar difícil esto. Alabado sea el Señor. Vean, hermanos, es que hay gente que manipula y coge, hermanos. Y pastores insensatos. Perdónenme el término. Si no os casáis con mi sierva, raeré vuestro nombre. Y me dio todos los juicios. Los de Éxodo y me encimó los de Apocalipsis. Cuando yo abrí los ojos, esa mujer sacó la mano y yo también, una llanera como de 130 kilos, hermano. Yo me regresé molesto. Y yo le dije, Señor, si no conozco descendencia, no la voy a conocer entonces. Pero yo con esta gorda no me caso, Señor. Me da mucha pena. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mucho cuidado. La guianza divina debe estar, amados míos, dentro de unos parámetros bíblicos claros. Esto no es cuestión de que el Señor me muestre viene, porque ahí pronto la profeta se noticia por allá y se inventa una profecía. Y esto no se maneja así, hermanos. Esto hay que pedirle a Dios la guianza, pero también abrir bien los ojos. Otra base para tener un matrimonio de bendición, ahí la tenemos. ¿Cuál es la última? Una vez casados. Ah, no, perdón. No, no. Un noviazgo respetuoso y limpio. Ojo con esto. Amén. El noviazgo dice lo que será el futuro matrimonio. Un noviazgo basado en accidentes sentimentales, en manipulaciones. Yo he visto muchachos que salen corriendo, se agachan en la banca a responder la llamada porque vaya que no le responda a la hora que es. Ahora con esa tecnología de celular lo manipulan a él y el pobre siervo le toca corra cumplir citas. Cuando usted se case, aliste el lomo porque ahí sí lo van a controlar más. Amén. Dios bendiga a uno que está por allá controladito. Alabado sea, Señor. Amén. Mire, hermanos, el noviazgo que hoy, muchachas, escúchenme en esto. En el mundo secular un noviazgo incluye todo, todo, todo, todo. En la vida cristiana, no. Porque si un noviazgo concluye en matrimonio en el altar y ya ha habido caricias, besos y todo eso, les anticipo para decirles que las caricias bíblicamente están reservadas únicamente para personas casadas. Proverbio lo dice. Que es aburrido, yo no sé cómo usted interprete eso. Pero si ese matrimonio llega, esa muchacha puede pensar, si este tipo se pasó conmigo antes de casarse, ¿qué garantiza que ahora después no lo haga por allá con otra? Él puede pensar, si esta mujer me accedió y cedió hasta donde yo fui, ¿qué garantiza que ahora un tipo que anda por ahí arreglando ollas a presión y ventiladores? Amén. No le eche un cuento y de pronto ella sea vulnerable. Pero si no concluye el matrimonio, el noviazgo se suspende, se rompe por el camino, quedan cicatrices psicológicas y emocionales. Y yo le decía a un joven, tiene usted la capacidad, usted es líder, está hablando de ética, de moral, de respeto, y está hablando de cuidados entre la juventud, cómo conservarse, guardarse, y de pronto entra una muchacha que fue su novia. Y ustedes se besaron, se babosearon, se manosearon, y se le sienta en la primera banca y se le queda mirando. ¿Podría usted seguir con la misma propiedad, con la misma naturalidad, con la misma unción, hablando cuando los ojos de esa persona le dicen que usted es un mentiroso? Me dijo, no, hermano, claro. Le dije, he ahí la razón por la cual Dios dice que se guarde. Busquen la Biblia y verá que en los cantares, en los proverbios, las caricias se dan entre esposos, no entre novios. Atrás no oigo nada de amenes. Cuando se crea un parámetro claro, definido, mire, yo le decía a una joven, le dije, ¿cómo es el cuando ustedes tienen sus charlas y a dónde se encuentran? No, que charlamos en la casa pastoral, a veces donde yo vivo, a veces salimos a comer hamburguesas y perros. Y cuando usted sale con él, ¿cómo se siente? ¿Segura, protegida? Me dijo, regular. ¿Se siente usted respetada? No mucho. Me toca ponerle freno de mano. Le dije, entonces no se case con ese sujeto. Porque si es usted la que le tiene que poner freno de mano, si no tuviera freno de mano, ¿hasta dónde pretende llegar él? Los hombres de Dios no nos tienen que poner freno de mano, nosotros lo tenemos. En eso conoce. Si usted siente síntomas de que él quiere ir más allá, peligro, mándelo al cipote grande, como dijo una hermana una vez. Porque después que de pronto pase más allá de lo permitido, ese noviazgo puede arruinar la vida matrimonial. Después, ¿con qué confianza? Mire, hay más de uno que le enrostra a la muchacha. ¿Usted qué me viene a decir a mí? ¿Usted cuándo? Sí, señor. Eso de andar siempre en la motico con ella por ahí, para acá, eso es riesgoso porque la cercanía física despierta inclinaciones no santas. Alabado el nombre del Señor. Una vez casados, ampliemos los cuatro aspectos que mencionamos en la... Sí, aquí está recién casados. Primero, el amor. Aquí están los cuatro aspectos. Los tenemos rapidito. El amor, ¿qué incluye? comprensión, la comprensión. Más. El afecto mutuo. Tres. El respeto. Este pilar del respeto hay que destacarlo. Todo noviazgo basado en el respeto produce un matrimonio bendecido. Si no hay respeto, no hay más. Amén. Y luego la comunicación. Ayer hablamos de eso. Hay otro pilar fundamental aquí. Amén. Tenemos las cuatro claves. ¿Cuál es el otro? La comunicación. Primero, su importancia. Síganme. Los medios, el diálogo. Ajá. Y la cosmovisión de cada cónyuge. La importancia que tiene la comunicación, los medios que se usan, el diálogo. O sea, siempre hablen. Una vez casados, hablen mucho. Eso sirve. Hablen. Amén. Dialoguen, discutan conceptos. Entre esposos no es malo empezar a evaluar un sermón, una enseñanza que acabamos de oír, llevar esto, decir, busquemos unas citas bíblicas a esto para complementarlo. Eso enriquece la vida de pareja, pero hablen. Amén. Amén, hermano. La cosmovisión. Permítame un poquito atrás, hermano. Dele atrás. Aquí esta parte. La cosmovisión de cada cónyuge. Jóvenes, permítame decirles que la cosmovisión que tiene una persona influye demasiado en su filosofía y en su conducta y en todo. Amén. Sí, hermano Pedro. Si él, por ejemplo, es una persona que es emprendedora, que es un hombre con una visión de proyección de tal, y ella no tanto. Bueno, diga, Pastor Samuel. Ah, bueno, gracias, Pastor. Cosmo, viene la palabra cosmo, es de mundo. En griego, cosmos es mundo. Y visión es la visión del mundo. La percepción del entorno. Amén. De la vida, en todos los aspectos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un futuro gobierno conmigo? ¿Qué tiene que ver el desarrollo de la tecnología conmigo y con mi familia? ¿Cómo influye eso? ¿Dicen amén? Como dijo un hermano de por allá de García Rovira, que vivía por Anzalavena, vio la cabulla plástica y dijo, demonio, mentiroso, miren ya, es que vinieron a buscar es que jibra. Y entonces los que siembran jique, ¿qué van a hacer? Mira el diablo que se inventó, es que jibra, es que cabulla plástica, ¿quién dijo? Y ella creía que eso era invención del diablo. Yo le dije, no, el diablo no inventa esa cabulla. Mire, en un pequeño detalle, ¿sí? Alabado sea el Señor. Cosas tan elementales como esa, ¿cómo ve el entorno esa persona? Sea bendito el nombre del Señor. Entonces cada uno tiene que evaluar, si es pastor, ¿hacia dónde va esa dirección? Oigan, los pastores solteros, si usted sale y se viene a la confraternidad y ella le tocó quedarse, ¿le asiste al culto a esa señora de la iglesia? Cuando ella pasa y toma el micrófono, ¿se alegran las hermanas, aleluya? ¿O de pronto no? Porque hay casos opuestos. Uno es el pastor que limita a la esposa porque ella tiene ministerio, y el otro es que quiere hacer la reverenda sin ella ganárselo. Y le obligan que le digan pastora cuando esa señora no es pastora. Porque el hecho de casarse con un pastor no hace pastora a ninguna mujer. El pastorado no es un asunto genético, es un llamamiento divino. Alabado sea Dios. Entonces la palabra cosmovisión, gracias Pastor Samuel, es cómo ve ella el mundo. ¿Qué piensa del hogar, de la economía, de la política, de la religión? ¿Qué sabe ella del mundo musulmán? Detallitos como esos. ¿Que en qué mundo vivimos? ¿Cómo es el mundo más allá de la frontera? Amén, hermanos. ¿Cómo es la cultura? Todos esos detalles nos hacen tener un hogar más equilibrado. Ahora sí, hermano, vamos aquí a la sexualidad. La sexualidad. Sí. Primero, su importancia. Dos. Sus extremos. Tres. Y lo que Dios dice. Amén. Entonces, esta parte también debe tenerla muy clara. El valor que tiene la vida conyugal dentro de la pareja, los extremos y peligros. Amén. La escritura dice en 1 de Tesalonicenses 4:4 que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? En santidad y honor, no como los. Quiere decir, Pastor Alonso, que en la vida cristiana no todo se permite en esta área. No todo se vale. Hay un límite y ese límite lo establece Dios. ¿Qué dice Dios? Es lo que Él dice. Que cada uno sepa tener su propia esposa. Amén, hermanos. En santidad y honor. Los extremos es el riesgo de irse allá lo que el mundo hace, o también restringirse y ya considerar que todo es pecaminoso. Amén. Hay un papelito por ahí que decía, hermano, anúncieles a las esposas, no sé qué pastor o cristiano, amargado, pobrecito, decía, porque es que la mía, yo no supe nunca quién, cuál era, dijo, eso siempre se acuesta y se envuelve en un lienzo como Lázaro cuando salió de la tumba. Se envolvía ella así. Es otro extremo, hermanos, dentro de los parámetros normales, lo que la Biblia autoriza. Alabado el nombre del Señor. Tengo que decirles esto porque muchos de ustedes, ahora hay tanta suciedad, demasiada porquerías de todo tipo. Y esos hombres que vienen de allá, y los a veces los muchachos de iglesia, escúchenme esto. Yo oré por un joven víctima de la suciedad de la pornografía. Ese muchacho lloró y lloró y lloró y me decía, pastor, yo fui líder de alabanza, líder de evangelismo, yo fui predicador de calle. Yo fui un hombre de principios, pero la pornografía me arruinó mi vida espiritual. Dijo, yo he quemado, he roto CDs, toda esa basura. Dijo, pero es que en cuanto me quedo solo con la computadora, ahí mismo la tentación me llega. Y es ahí donde el autocontrol, un hombre de eso llega a casarse. Toda esa suciedad que ha visto, la ha albergado en su cerebro. Yo le pregunto, ¿estás casado? Me dijo, no. Yo le dije, corrija eso antes de casarse. Porque si usted llega con eso al matrimonio, puede arruinar la vida espiritual y hasta física de su esposo. Eso no es tan sencillo como algunos creen. Amén. De manera que los extremos hay que cuidarlos. Ni un ni para allá, lo que es. Bendito el nombre del Señor. Y lo que Dios dice sobre la sexualidad, pues ahí está en la Escritura muy claramente, que no se nieguen cada uno, ninguno tiene la potestad sobre el cuerpo de ella, sino él y él, etcétera. Eso está ahí en la Biblia, en Corintios, ¿cierto? No se nieguen, que dialoguen al respecto, que no le duela a usted siempre la cabeza. Por ahí vi un librito que dice, esta noche no me duele la cabeza, mi amor. Porque ella siempre, algunas especialmente ellas tienen mucho dolor de cabeza. Migraña y todo eso, cuanta peste hay, amén, les llega por la tarde, alabado sea el Señor, o por la noche. Entonces también son extremos. Amén, hermanos. Sí, tenemos que hablar así para cuidar y preservar la vida de los presentes y de los futuros cónyuges de la iglesia. Amén, hermanos. Una hermana dijo, mire, cuando mi esposo lo veo que es como estresado y amargado, dijo, yo lleno la tina de agua caliente y le echo champú y agua espuma y lo meto ahí de alguna terapia, dijo, y eso, ese varón se sale de allí inspirado. Alabado el nombre del Señor. Sí. Algunos estaban preguntando, hermana, ¿dónde venden esas tinas? Amén. Una mujer sabia conoce. Bendito el nombre del Señor. Conviene, de ahí la importancia del curso prematrimonial. La esposa del pastor debe sentar a esa niña a solas y orientarla en la vida íntima. Amén, hermanos. Muy, muy bueno que usted sepa cómo es la situación. Y usted, varón, siéntese, muchacho. Yo he sentado algunos últimamente porque también uno va aprendiendo es por el camino. Y yo le he dicho, mire, si usted se va a los extremos, usted puede aburrir a esta mujer porque ella se va a llevar un concepto de que es que usted la quería y la deseaba era solamente físicamente. Y la mujer es para que dure el tiempo. No le dé como a violín prestado, no quiera acabar con esa pobre mujer. Respétela su dignidad. Sí, porque hay hombres enfermos. Y usted los ve hasta con corbata y con todo. En las iglesias. Sí, pastores. Pero en la vida íntima, aburren a sus mujeres, son cansones. Excesivos, lascivos, sin con ningún control. El año pasado mencionamos eso. Corramos, hermano, porque el tiempo. Hoy vamos a hacer un recesito también. Amén. Cuarto punto. ¿El cuarto cuál es? La administración del dinero. Ustedes ven aquí un corazoncito, ¿cierto? ¿De qué está formado? De billete. Tiene dos sentidos ese corazón. ¿Cuál es? Amor y plata. Que van muy conexos. Por más que uno ame, si mantiene usted siempre arruinado, hermano, ese amor se puede acabar. Y por más plata que tenga, si no se aman, también se acaba. Entonces el dinero tiene su lugar y esos son dos billeticos y nada menos que de dólar. Amén, ahí están, vea. Entonces, la administración del dinero, ¿quién administra en esa casa? Primero, ¿quién lo provee, cierto? Segundo, la fuente que lo produce. ¿Por dónde llega el dinero? Ayer hicimos cuentas ahí, ¿se acuerdan? que básicamente para arrancar con un matrimonio en este año 2010 uno tiene que tener un presupuestico mínimo de ¿cuánto fue que vimos? 1.200.000 para arrancar. Sí, hermano, de arrancada, porque si hay muchachos de estudio universitario, esos 1.200.000 no le alcanza. Si están en colegio privado, menos. Ni para solo fotocopia. De manera que, ¿de dónde viene ese dinero? El presupuesto de gastos que ayer lo vimos. Y ahí la última pregunta: ¿quién lo administra? Según la escritura, en Proverbios 31 se habla de la mujer virtuosa, que no come el pan de balde, lo dice la Biblia, que con sus manos trabaja y que aplica a su fuerza la rueca. Toda esa narración está allí. Una mujer trabajadora puede saber administrar bien esto. Hay maridos, hay mujeres que tienen que levantarse a hurtadillas de noche cuando el hombre está roncando para esculcarle los bolsillos y sacarle un pesito extra. Aquí no están, Dios las bendiga, pero yo las he oído en otras partes. Sí. Y enseguida meten con mañitica y ponen el resto. Y otra vez guardan. ¿Sí? Qué triste eso. Amén, hermanos. Maridos que dejan 10.000 pesos como que les conté y luego vienen por la tarde a pedir los vueltos. A reclamar. Hermanos, es que de todo eso hay en la viña del Señor. Por eso, como le dijo un novio proponiéndole a la otra, tan presto ya le dijo que sí, que se casaba, le dijo, pero a mí, conmigo toca es ahorrar. A mí me gusta. Y entonces ella dijo, si de arrancada ya me puso esa condición, yo con este tipo voy a llevar es hambre. Amén. No nos casemos mejor. Entonces, la administración. Ahora vamos a ver las 5 claves cómo conservar el matrimonio. ¿Cuál es una? Primero, una adecuada preparación. Hay que empezar desde el principio. Ya vimos de eso. 2. Un alto sentido de responsabilidad. El irresponsable no es capaz con un matrimonio. No puede. 3. Una buena relación con Dios. Ahí está. En la clave importante está. 4. Un propósito común. O sea, ¿hacia dónde dirigen su mirada los dos? Y por último, un alto grado de humildad y tolerancia. Para poder uno sacar adelante un hogar tiene que ser humilde y ¿qué más? Tolerante. ¿Lo son ustedes? Este amén está más. Amén, es un amén de hambre, hermano. Esos dos elementos, venga, me hago desde aquí para leerlos. Un alto grado, alto, ¿de qué? De humildad y tolerancia. Con los defectos de ella para que ella tolere los nuestros. Amén, hermanos. Se me olvidaba decirles, jóvenes, que una adecuada esposa es aquella que no se avergüenza de usted desde temprano. Amén. Que no le da, no se achanta. Usamos ese término aquí en Santander, ¿cierto? Que no se achanta de él, ni él de ella. La esposa ideal es aquella que uno pueda presentársela al presidente de la República en un consejo comunal. Que llegó por allá a pie de cuesta, era un consejo comunal y usted está inscrito allí. Y usted puede decirle, doctor Uribe, tengo el gusto de presentarle a mi amada esposa. Así sea feita, pero es su esposa, usted la ama. Les digo esto porque hay muchachas que se avergüenzan del novio. No se vaya a casar con él, si eso no está definido. Uno debe sentirse, entre comillas, orgulloso de la esposa y usted del esposo. Que usted pueda codear a la otra, a la recién llegada, que llegó tarde al culto, usted pronto está por acá con un bebé, pero se le sentó una señora ahí al lado, y usted la codea y le diga, ese que está en el pulpito, ese es el marido mío, mi esposo, amén, alabados al Señor. O ese que toca la guitarra, la batería, ese es mi futuro, ese. ¿Por qué no? ¿Si se siente contenta? ¿Sí o no? Pero de pronto le pregunta a la muchacha de al lado, y dice, uy, ese chico que está allá en la batería, yo no hasta ahora lo veo y es novia. Amén. Porque la otra le vio algún defecto. Yo he contado la anécdota que me pasó a mí en Villavicencio y se los ilustro. Y Dalí me presentó una amiga allá en un almacén Jeep. Y yo me acuerdo que esa mujer me miró con una mirada de desprecio. Me acuerdo, porque yo he sufrido calvicie prematura, porque ¿quién no se le cae el pelo con esa curva tan cerrada, hermano? Que yo me he tocado en la vida. Entonces le dijo, yo sí supe que te ibas a casar, uy, pero yo me imaginé. Y me miraba con desprecio. Y yo me sentí como una cotiza vieja. Estábamos comprando cositas por ahí, haciendo la prompa para el matrimonio. Y me presenta esa señora toda petulante. Yo me retiré Pero entonces Yali me dijo, venga Humberto, es que ella quiere que yo me consiga un marido como el que usted estuvo. Porque ella me dijo, yo me imaginé uno de rubio, de abundante, ¿cierto? Cabellera, rubia y ensortijada, de ojos verdes. Ah. Ella lo describió y entonces Yali le dijo, ese era el marido suyo. Ahora que lo comenta, yo lo conocí. ¿Por qué está usted aquí trabajando? ¿No la cambió 3 o 4 veces por otra hasta que finalmente la dejó con 3 muchachos? ¿No está usted aquí trabajando, fulana, porque ese hombre la botó una y otra vez y usted le perdonó todas sus bajezas hasta que finalmente la botó y usted está aquí para ganarse el pan para esos muchachos? ¿Ese es el marido que usted me desea? Y entonces yo empecé a recuperar fuerzas. Entonces yo ahí sí saqué pecho como los palomos, amén. Y aquí estoy, alabado el nombre del Señor. Y aquí en este cerebro yo dije, esta mujer, yo me caso con ella. No le da pena que yo sea su, así sea cabeza y pelado. Amén. Pues yo estoy aquí. ¿Saben? Esa señora nos mandó nota de disculpa cuando nos casamos. Hoy es una abuela, ella vive en Puerto López. Nos hemos encontrado después unas 2 o 3 veces y siempre me mira con respeto y me saluda con dignidad esa mujer. Amén. Porque ella hizo una valoración superficial. Como muchos de ustedes la hacen, solamente ven el cuerpito. O muchos de ustedes ven ese peinadito, esa melena, amén, esa cresta. Ah. Y eso las mata, dicen algunas, es que me mata. Y la mata de verdad. ¿Sí? De verdad que hay más de una que ha muerto. Pues ahí está la base, hermano, para que esto se dé un alto grado de humildad y tolerancia. Ah, vamos, hermano Oscar. Aquí tenemos ahora aspectos que deben considerar los futuros cónyuges. Primero, el hogar del que proviene. Sí, señor. ¿Cómo son los viejos? 2. La cultura en la que crecieron. Ajá. 3. Los principios y valores que observan. Sí, señor. 4. La filosofía de la vida que comparten. Que comparten. 5. La importancia del trabajo. Eso sí es determinante. Y 6. El rol de cada uno en el futuro hogar. Hay que definirlo antes. ¿Cuál va a ser el papel suyo? Ella dice, yo el trabajo no lo suelto. Entonces, ¿cómo van a hacer para bregar con los hijos cuando vengan? Ella dice, yo estoy acostumbrada a trabajar y a ganar mi plata. Algunos dicen, yo soy profesional. Amén. ¿Cómo van a definir eso? Bendito el nombre del Señor. Entonces, cada uno definir qué rol va a ser de los dos primero. Y luego, el resto de papel que viene. Esos aspectos se los dejo ahí escritos. Sigan. Un imperativo familiar. ¿Cuál la, es? La responsabilidad. La responsabilidad. Primero, la relación con Dios. ¿Quién invita en su casa a hacer el devocional? Segundo, el papel de cada miembro de la familia. Amén. ¿Qué tareas se le asignan a cada uno de los miembros de la familia cuando pueden? 3. La administración de la disciplina hogareña. ¿Quién la imparte? Amén. 5. El manejo de la economía. Ya hablamos de eso. De manera que miren ustedes que cada uno de esos aspectos tienen mucho que ver con la vida de matrimonio. Sigue. 3. La vida espiritual de la familia. Ajá. Llegamos a un punto muy, muy, muy álgido aquí. Punto A, la vida devocional de la familia. Pregunto, con toda honestidad, no me levante la mano si no lo hace. ¿Cuántos de ustedes hacen devocional en la casa todavía? No vaya a ponerse aquí con cosas, mire, un pequeño porcentaje. Ustedes no saben el beneficio que trae el leer la escritura en la casa con los muchachos. Cuando aprendan a leer el texto, ¿por qué no cerrar la Biblia y decir, hijo o hija, ¿cuál texto de los que comentamos le dejó algo que pensar? Para que vuelvan a abrir la Biblia y se dé esto, mire. Segundo, ¿cuál, pastor? La importancia de la lectura y el estudio bíblico en casa. La lectura y el estudio. Escúchenme, pastores, que aquí deben haber 145 pastores, o por lo menos iglesias representadas aquí. Si usted no fuera pastor, espiritualmente, ¿de qué vivía su familia? Bendito sea el Señor. A mí me tocó cambiar el rol porque yo les confieso, mientras fui pastor de todos los días, o martes, o jueves, o sábado, domingo y culto, pues los hijos estaban ahí oyéndome en el púlpito. Después evaluamos que ellos no me deben oír solamente como pastor, sino como papá. Porque yo en la iglesia soy pastor, pero en la casa soy padre. Como hace 7 años no tenemos iglesia, entonces tuvimos que reevaluar con mi esposa esto y cambiar el rol. Porque yo solamente voy, mira, hasta el domingo pasado estuve yo en la iglesia en este año. Desde diciembre para acá, yo en un corre, corre, y hasta el domingo, por ser elecciones, yo estaba en Bogotá. Alabado el nombre del Señor. Todos los domingos anteriores yo he estado por fuera. ¿Cómo hacemos entonces si yo solamente alimento a los hijos desde el púlpito? Si solamente sus hijos lo oyen como pastor o pastora, pero en la casa no hay Biblia abierta. No hay esos 20 minutos, esa media horita de devocional, de lectura, de oración en familia. Tomémonos de la mano. Oremos por el colegio, oremos por la escuela, oremos por la universidad. Hermanos, por eso es que usted, algunos, hermano, hablen con mi hijo. Eso no se arregla con una conversadita. El problema no está entre el hijo suyo y conmigo. El asunto es más de fondo. Para que sepan. El asunto es que ese muchacho no lee la escritura en casa. No se comenta un pasaje bíblico. No se adora. La familia que ora unida, dijo alguien, permanece unida. Amén. He ahí. Hay que otro asunto determinante en esto de la vida espiritual de la familia. ¿Cuál es? El papel de la congregación donde se reúne la familia. Sí, señor. Amén. Dios bendiga el amén por allá. Una iglesia organizada tiene un departamento de escuela dominical, tiene una sociedad de jóvenes. Amén, hermanos. Amén. Donde nuestros hijos vayan encajando. Salieron, están de prepárvulos a la escuela dominical con la maestra. Y uno se goza. Una vez pregunté yo, ¿se quieren quedar? Tenemos una visita. ¿Te quieren quedar aquí en este culto? ¡No! Los pequeños. ¿Se quieren ir a la escuela dominical? ¡Sí! ¿Quieren escuchar el predicador que tenemos de visita? ¡No! Sí, le pregunté así. Váyase. El hermano me dijo, hermano, mándelos, porque no me quieren escuchar a mí. Qué bueno que los niños amen la escuela dominical. Denle la importancia a eso, hermano. Prepare un adecuado departamento de escuela dominical de juventud. ¿Quién es el líder de jóvenes de su iglesia? Si es un soltero, ¿cómo es el perfil psicológico, espiritual, doctrinal? Si está casado, ¿cómo es el hogar que tiene? Todo eso para que la congregación propicie y ayude a las familias en esta parte. Y papá y mamá, no le deje solo a la iglesia. Porque permítame, usted reparte el tiempo espiritual. Vamos a hablar de esto. Bendito sea el Señor. Tiempo espiritual. Y resulta que usted hace la ecuación esa que vimos ayer. Y resulta que el tiempo de iglesia es más bien poco con relación al resto. Sume las horas de la semana, cuántos cultos, si fueran a todos, que en semana de estudio muchos muchachos no pueden ir a la escuela, a la iglesia. Por lo menos los que están ya en universidad, poco les queda tiempo para ir, porque les toca preparar tareas y a final de semestre más. Entonces, el tiempo de iglesia, vamos a suponer, es como un 25%. No, que va, no alcanza. El 25 sería así. Bendito sea el Señor. Y quedaría un 75% que lo pasan en casa. Entonces, usted le hace depender de la vida espiritual. Solamente de esto se le desfasa a la familia. Aquí tiene que haber un refuerzo que llaman los educadores. ¿En qué casa lo hay? Hermano, míreme para acá. Usted no puede atribuirle ni a la sociedad. A muchos me han dicho, hermano, es que la obra no ha propiciado ambiente para los jóvenes. Es que no es la obra la que lo tiene que propiciar. No somos nosotros los responsables de la formación teológica y doctrinal de sus hijos. Se lo digo en el nombre del Señor. Búsquelo por la Biblia y verá que los responsables de la formación de los hijos son los padres. Amén. Que de pronto una iglesia prepare un programa, qué bendición, que los hay. Que una actividad juvenil, amén, se hace. Que una vigilia, amén. Todo eso hay que hacerlo, pero no es la misión, ni el presbiterio, ni la iglesia local la que tiene, hermanos, que formarle sus hijos. Es usted como papá y mamá que se dio a la tarea de procrearlos y traerlos a la existencia. Entonces, mire usted y verá que este tiempo que pasan en casa, muchos de ellos pegados al celular o pegados al chat, donde hay internet ya, que casi en toda parte lo hay ya, o en otras cosas, pero cuando vengan vamos a leer la escritura. No nos vamos a dormir sin antes. Otra preguntita. ¿Cuántos de ustedes oran por sus niños antes de enviarlos a la escuela o al colegio? Dios los bendiga. Oren por y con ellos. Vengan ellos. Y es que ya es tarde. Un minutico, Señor. Gracias por estos muchachos. Y los encomiendo en la mano de Dios porque hay muchísimo riesgo. Pero más que el devocional, es la conducta de papá y mamá. ¿Qué oyen ellos? Si usted es pastor y lo oyen rajando del presbítero, ¿cómo pretende usted que sus hijos sean excelentes cristianos? Si usted es miembro de iglesia y se va y coge ese pobre pastor y lo vuelve leña. Y el muchachito oye. Y la niña escucha. De pronto cuando llega, usted no oye la propaganda de la vivienda que había. Mira a fulana, te pregunto, ay mamá, ella es una vieja bruja. Hey, Valentina, ¿qué tal? Tú dijiste en la casa que ella es una bruja. Ay, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué ejemplo estamos dando? De manera que aquí está esto, el papel de la congregación. Hay otra. La influencia de la escuela dominical. Esta influencia es positiva, hermanos. Por favor, pastor, no le mengue la importancia que tiene la escuela dominical. Y no de un sermón, ni la maestra de un sermón. Al niño, pedagógicamente, no se le puede predicar, porque si hay cosas que aburra a un muchacho de la predicación. Ellos no entienden eso, pero a ella le gusta que le hagan muñequitos, que le den ilustraciones, que le cuenten historias bíblicas. Y ahí la escuela dominical es un soporte. Por último, la enseñanza del evangelio desde la cuna. Cuando Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué fue? Serviremos a Dios. Es porque ese hombre sabía quién era esa familia. Amén, hermanos. Yo tuve esa experiencia de dejar a mi hijo por allá. Es que les he contado. Le cuento que a mí me dio duro. Porque yo soy una persona que tengo un concepto de familia. Como siempre viví entre familia. Yo busco los familiares. Yo encuentro familiares después de 35 años de no conocerlos. Y me voy por las orientaciones y les llego a hablarles de este Dios. Porque para mí la familia, yo no me concibo. Yo no sé qué será de mi vejez, pero yo ver que un hijo se casa y que se va, yo le dije a Dalí, dijo, no, tranquilo, mijo, que eso el Señor viene antes, eso nos lleva a todos. Pero yo me fui para Estados Unidos a dejar a mi hijo allá en Jucum, y uy, qué experiencia. Cuando yo le di el abrazo a ese muchacho y a dejarlo en medio de gente totalmente ajeno, en otro idioma, en otra cultura, yo fui a decir algo y se me quebró la voz, y yo me acuerdo, yo andaba con un pastor cubano que me llevó. Y él entendió, puso musiquita en el carro y yo tenía el teléfono activado en ese roaming internacional. Y entonces llamé a mi esposa y cuando ella me contestó, le fui a responder algo y dice, y hay si eso que no se sabe si es músculo o alma, dijo el poeta, aquí, va. Y me dijo, ¿está chillando? Es que está chillando. Imagínese yo, sí, mija, pero es que está chillando usted. Sí, mi amor, no es que es mi hijo. Ah, pues algún día se tenía que ir. Porque ella fue al aeropuerto conmigo y me dijo, Dios me va a ayudar y no va a echar lágrimas. Y le dio el abrazo ahí en Bogotá. Y luego yo que me fui, hermano, hasta Houston, hasta Dallas, por allá llevarlo. Y ella, que se quedó, no lloró nada. Yo dije, esta mujer es de concreto armado. Alabado sea el Señor. Ella me dijo, yo me vine a la casa a llorar. Dios me dio una mujer que poco llora. Llora en la presencia del Señor. Pero, uy, qué cosa tan dura dejar un hijo. Imagínese usted el día que el hijo se vaya del todo. Pero que se vaya con base. Yo le abracé y le dije, hijo, aquí ya mi mano no alcanza. Hasta aquí llegué. Aquí se van a probar sus principios porque usted queda en medio de un ambiente liberal. Esto no es el perfil de la doctrina nuestra. Cuando vaya para allá, yo voy a mirar a ver qué efecto tuvo esto. O si usted fue capaz de sostenerse. Y se lo dije así como pasando saliva y... Amén. Porque es que ese nudo, usted sabe que es, ¿cierto? Que es inevitable, pero hay que hacerle al asunto. El propósito y la meta de la familia, ¿cuál? Mira esta preguntica. Primero, ¿por qué se casaron? Ese por qué lo responde la pareja. Dos. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? Ajá. Tercero. Sí. ¿Comparten los mismos propósitos? Sí, señor. ¿Concuerdan sus criterios éticos, morales y espirituales? Uy. ¿Cómo enfrentan las dificultades propias de cada hogar? Mira, esa preguntita es para que por favor las evalúen los que estamos casados. Amén. ¿Tienen los mismos criterios morales y espirituales? Por ejemplo, si es un pastor generoso y la mujer es tacaña, que a veces las hay, que se ponen bravas porque el esposo ayuda a un necesitado y menesteroso. O porque le invierte una pintura al templo. Eso no es suyo, cualquier día lo echan de la obra. Y después, porque ella, si tiene esa mente aquí, es porque ella no comparte los mismos criterios. Amén, hermanos. Sí, señor. Y si uno es celoso y el otro no, problema. Entonces mire que esto del matrimonio hay que evaluarlo bien. Y estas dificultades ya cada uno las tiene. ¿Qué dice ahí? A ver. La humildad y la tolerancia incluyen. Uh-huh. Primero, la capacidad de reconocer errores. Segundo, La grandeza de disculparse. Tercero, la decisión de cambiar actitudes. Cuarto, la aceptación de disculpas. Y quinto, la exclusión del resentimiento y la amargura. Miren aquí esta última parte. Cuando esto está y se viven recordando siempre los detalles, las peleas. ¿Ustedes no han oído la anécdota de los novios y la novia que peleaban porque estaban en un campo romántico allá en el jardín de la casa y de pronto en un chamizo se asentó un ave y él le dijo, mira esa golondrina? Y empezó de poeta. Y ella dijo, ¿cuál golondrina? Si eso es un sirirí. Amén. Me dijo, ¿y usted que vive en el campo no conoce la golondrina? No es golondrina, es un sirirí. Él le dijo, él golondrina, ella sirirí, y casi que pelean. Pasaron años. Volvieron ya como en 20 años de casado y ahí estaba el tocón de palo ese todavía. Dijo, ay, se secó el árbol aquel donde estaba la golondrina hace 20 años. ¿Cuál golondrina? Lo que había cuando esto era un sirirí. No concordaban. Alabado el nombre del Señor. Yo leí por ahí que un niño sacó el cuaderno y le dijo, mamá, me dejaron una tarea. Papá, es cómo empezó la guerra. Entonces el papá le dijo, ¿cuál hijo? ¿La primera o la segunda? Dijo, no sé, ¿qué hice cómo empezó la guerra? Entonces le dijo, ah, bueno, la guerra empezó porque un país invadió a otro. Allá en Europa. Y la mujer le rezongó en la cocina, mentiroso. Fue porque alguien mató a un príncipe en Sarajevo. Él le dijo, ¿a quién le están preguntando el niño? ¿Es a mí o es a ti? Ella le dijo, ignorante, ¿por qué le está diciendo mentiras al muchacho? El niño dijo, ya sé cómo empiezan las guerras, papá. Así empiezan las guerras. Alabado el nombre del Señor. A su nombre. Amén.